Elite Espacios. Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacio. Elite Espacio. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, de todos los mexiquenses y, ¿por qué no?, también de algunos extranjeros. Y ya les voy a platicar por qué de algunos extranjeros. Ya que como tenemos varios podcasts y tenemos varias cosas, ya levantamos algunas páginas, pues tenemos gente que nos escucha en Inglaterra, en Holanda, en Italia. Empezó por unas amistades, pero pues no sé por qué se ha corrido esa situación y nos agrada bastante. Además de que, pues les recuerdo, estamos aquí en el 1570 de AM, en Radio Anáhuac, y pueden bajar la aplicación de iTunes, en la aplicación de iTunes pueden bajar nuestros podcasts y también en la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, la aplicación de TuneIn, y desde ahí nos pueden sintonizar buscando Radio Anáhuac y realmente pues... pueden no nomás sintonizar el programa de nosotros, sino toda la frecuencia de Radio Anáhuac. Pues bien, amigos, estamos empezando febrero. ¿Qué tal con este puente programado? Que ya está. Y pues realmente, ¿qué hacemos los puentes? Ante todo, pues quiero presentar también aquí al licenciado Luis Ulloa. Así es, habrá muchos. Mucho gusto. Es un placer estar aquí en tu programa, justamente. Hasta me sentí grande cuando me viste licenciado. Claro, un excelente periodista. Y pues vamos a tener un programa muy ameno con él. Y pues bien, empezamos febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con la cuesta de enero? Todo el mundo dice la cuesta de enero por problemas económicos, ya los gastos y todo. Yo pienso que a lo mejor la cuesta de enero no tanto es por problemas económicos, ¿no? Sino por el cansancio de tanto descansar en diciembre, las fiestas y todo, y queremos más fiesta y ahora sí nos cuesta la de enero, ¿no? Pues sí, mira, déjame decirte, voy a citar a Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Dice que el mexicano no se cansa de las fiestas, no se cansa de festejar, por cualquier motivo agarra y vamos a festejar, perfecto, venga. Y sí son, y déjame decirte que hasta los mismos gobiernos municipales meten un gasto tremendo a todas esas pequeñas ferias, que no lo, enero, febrero, marzo, todos los meses hay ferias en los pueblitos. Sí, eso es cierto. Pero, ¿qué, y qué decir acerca de el saber administrar nuestros gastos? También es importante esa parte. Bueno, eso es cierto también, claro. Hay que programarse con los gastos y no siempre usar el dinero plástico. Eso como sí. Muchos lo usamos entre empezando el Buen Fin y hasta terminar Reyes, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Y también, pues, dentro de la famosa cuesta de enero, ¿qué tal los propósitos que nos hacemos desde diciembre? Yo quisiera saber los tuyos, sinceramente. Pues realmente levantar este programa como uno de los, como el primer programa de Radio Anáhuac. Interesante propósito, ¿eh? Ojalá se cumpla. No, y bajar unos 10 kilos de peso. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Todos los días, a partir de hace ya unas 3-4 semanas, me estoy echando alrededor de unos 50 a una hora, 10-15 minutos en una elíptica, pero ya llevo mejor, o sea, empecé desde 20 minutos o 15 minutos y sacaba la lengua. Ya agarraste ritmo, entonces, ya, ritmo, ahora sí, ya. Ya te estás moderando, ya. No, ahora ya la inclino más, ya le pongo 18, 20, 25 grados de inclinación, dependiendo, ya lo he subido y también la resistencia la he subido mucho. El ejercicio creo que es el propósito número uno. Sí. Número uno de los mexicanos y yo creo que del extranjero también. ¿Cuántas veces no has escuchado, no, voy a bajar de peso? Terminas dos semanas en el gimnasio, fu, y ya después... Nadie. No, mira, yo hice mucho ejercicio mucho tiempo en mi vida. Lo tuve que dejar por algunas tonterías entre el trabajo y esto, y fue cuando empecé a subir de peso. Y ahorita ya me saqué mis bandas, me saqué hasta las pesas de los tobillos y todo eso, y a darle. Pues sí. ¿Qué otra? La verdad sí, es importantísimo mantenerse en forma porque igual la parte física tiene que ver, está directamente conectada con la parte mental. O sea, son cosas que van de la mano. Pues sí. Pues bien, amigos, les recuerdo, nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com. Nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eliteespacios. Les recuerdo, Elite Espacios siempre con una E intermedia. Pueden bajar nuestros podcasts desde nuestra página personal, www.radio.eliteespacios.mx. Ahí ya van a encontrar todos los podcasts, van a encontrar las frases semanales, algunas fotografías que hemos tenido con algunos de nuestros invitados. En fin, está muy amena la página, los invito a visitarla. ¿No hay chicas en bikini ahí de fotos? Realmente nada más nuestras invitadas en bikini. Y bien, pues como todas las semanas, vamos a darles una frase, la frase del día de hoy, a ver qué les parece. Si crees que eres pobre, ponle precio a tus manos y ahora comprenderás lo afortunado que eres. Muy filosófica, muy bella, muy bella. ¿Qué puedo decir yo? A mí me encanta ese tipo de frases. En tu programa más que nada sí me gustan. Bueno, muchas veces no valoramos ni siquiera lo que nosotros mismos tenemos. Uno ve mucho por las cosas materiales. ¿Por qué? Porque vivimos en una era donde realmente no sabemos quiénes somos. Primero necesitamos encontrar el yo interno, saber querernos a nosotros, como dicen muchas canciones y muchas personas. Quiérete a ti mismo y después ve por los demás. Importante también dejar al lado, sí es importante, claro, el aspecto material, pero yo creo que hay cosas prioritarias como uno mismo. El tratar de sobresalir en cuanto a lo que haces, el tratar de querer, no sé, hacer un cambio bueno en ti. Es cierto, eso es cierto y es muy necesario siempre, ¿no? Que ¿cuántas personas no se quieren a sí mismas? Y están viendo por uno, por otro y otras cosas y a la mera hora dicen, ¿y yo? Y justamente con meses de febrero me llega aquí a la cabeza una fecha que tanto odio, que es San Valentín, pero de eso otra semana será. Exacto. Ahora sí, vamos a poder platicar la próxima semana sobre San Valentín. Mátame, Cupido. No sé por qué, pero ya después lo platicaremos. Pues bien, nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar sobre periodismo. Perfecto. Yo entero aquí. Claro. Por ejemplo, periodismo. ¿Qué es el periodismo? Pues es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y para poder publicar una información. Así es. Que siempre son relativas, ¿no? Sí. Pues realmente yo siento, sí, es una... Pues toda la información es relativa a lo que es la actualidad. De hecho, tiene que ser partes del periodismo para que realmente pegue. Bueno, por decirlo de una manera muy coloquial, debe ser como actual. Debe ser algo o conmemorativo, que ya haya sucedido hace tiempo y que sea como cierta periodicidad se repita, o algo que sea un boom. Pero hoy en día es cualquier cosita. Las herramientas ahorita más importantes que cada uno tiene, ¿no puedo decir? Porque cada uno puede ejercer periodismo, no de manera profesional. pero sí lo pueden ejercer desde su teléfono. Ese pequeño aparato tiene todo, todo, todo, todo lo que uno pueda, lo que mis colegas de hace 50 años quisieron. Ellos nada más se dedicaban a una máquina a escribir. No, tienes video, tienes fotografía, tienes... Y ese periodismo independiente está surgiendo demasiado. Es bueno, cabe mencionar, a mi parecer es muy bueno, porque se va a escuchar muy feo, pero últimamente el periodismo es muy parecido a la prostitución. O sea, realmente el medio dice lo que se publica. Realmente son cosas que la sociedad no necesita. Y es parte de nuestra propia idiosincrasia. Los medios están englobados con el gobierno con la educación. Todo es un sistema corrompido. Todo es un sistema que está lleno de veneno. Y muchas veces, por decir la verdad, uno termina acabando con la vida. O sea, ahora sí que mucha gente hace justicia a propia mano, como dice el dicho. Y es triste, porque en México es el país 149 de... cerca de una escala de poco más de 170 países, donde el periodismo es un peligro para ejercer aquí. Es cierto. Pues ahí está lo que pasó hace, pues, prácticamente un mes, ¿no? Sí, sí, sí. En Francia, pues se metieron los terroristas musulmanes a matar a diestra y siniestra a los periodistas. ¿Por qué? Porque no les gustó una simple caricatura que se publicó. Ahí puede ser muy... Bueno, ahí está el... también la mucha subjetividad en eso. El que hace terrorismo realmente no quiere decir que sea forzosamente musulmán ni nada que eso. Es un maldito extremista. Eso es cierto. Es extremista. Y es lo que ha pasado en México, sí. Por ejemplo. Los periodistas están amenazados de muerte por el narcotráfico. Por el gobierno en sí. O sea, a mí no me da pena decirlo. Y es lo que yo iba a decir. También por el personal de gobierno, ¿no? Oye, escribes mal de mí y yo soy presidente municipal, te desaparezco. Ahí está lo que pasó en Michoacán, ¿no? No me convenía que me vinieran a echar a mí las cosas y pues, órale. Y también lo de Guerrero. No, y no te ves tan lejos. Casos de Carmen Aristegui, Pedro Ferriz de Con, perdón, Pedrito. Son casos donde realmente el gobierno mete la mano. Aunque no lo quieran ver así, son... digamos que despidos injustificados. Buscan cualquier cosita para, pues bueno, así que mandarte a la goma. Porque, sí, Octavio Paz decía que nosotros vivimos en una dictadura perfecta. No es el título de la película, sí hace referencia a lo que decía las palabras del maestro Octavio Paz. Donde no tenemos una dictadura militar, sino es política. Un partido que ha ejercido durante 70 años y ha hecho lo que a diestra y siniestra ha querido. Y que ya, como dije anteriormente, engloba la educación, engloba el sistema de comunicación, engloba todo, absolutamente todo. Pues sí, es cierto. Y como dices, ¿no? Despidos injustificados, aunque a veces yo siento que sí pueden ser justificados en algunas situaciones. Y realmente, pues como dices, también el gobierno tiene mucho que ver para poder, si no hablaron bonito de mí, pues saber qué hago, ¿no? Y aquí es cuando viene un poquito acerca de la libertad de expresión, que realmente politólogos franceses describen a nuestra constitución como una de las mejores del mundo. Ahora, el artículo 7 de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su capítulo 1, título 1, dice que, bueno, todo mundo es libre de expresar sus claro. creencias, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ok, va. Pero te enmarca también lo que no puedes hacer. Ya meterte con un tercero, o sea, violar las garantías individuales, generar pánico en la sociedad o un delito, eso ya va en contra de la libertad de expresión. Muchos dicen, no, es que la libertad de expresión, como lo marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no tiene límites. Pero realmente los tiene. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa puedes, no sé, puedes mandar un caos. El día de mañana, no, llegan los extraterrestres a México. Como lo fue con Orson Welles, ¿no? Bueno, no precisamente una claro. novela. Llegan los extraterrestres a México. ¡Pum! Ya, y se va toda la gente. No, eso va en contra. Eso ya es un delito. Claro. Lo que pasó, por ejemplo, en Twitter hace unos meses, ¿no? Estaba la gente en Ciudad Juárez y de repente algún chistoso puso hay una balacera en una escuela o afuera de una escuela, no mencionó nombre, no mencionó nada, y a las 2 horas México completo estaba vuelto loco. Estaban buscando dónde había sido la matanza de los niños. Todas las mamás, papás se salieron de trabajos para correr por sus niños a la escuela y no sabían en dónde había pasado. Y fue obra de un gracioso. Y más allá, cuando, bueno, Chihuahua no era, hace mucho no era un territorio calmado, al contrario, hay mucha violencia, pasa todavía ahí. Refiriéndome un poquito más al narcotráfico, a todo eso, yo creo que ya, según me cuentan, porque yo no he ido y no he tenido el gusto de ir a Chihuahua, ha bajado todo ese tipo de índice de violencia, pero no te vayas tan allá, más o menos vámonos aquí a la UNAM. Fue más o menos como 8 meses. Sí, unos estudiantes fueron asesinados por un judicial. Eso es horrendo. Ok, porque simplemente escribieron y no les gustó lo que habían escrito sobre ellos. Yo me iba a ir al caso justamente en Twitter. El ébola en la UNAM. Vámonos. Cerraron todo. No. Lo que fue el pánico ahí en la universidad. Y son cosas que sí lo haces por gracioso, pero realmente repercuten a la sociedad. Claro. Muchas veces, bueno, a mi parecer, ese tipo de bromas de balaceras y se me hace de muy mal gusto. Otro tipo de bromas, ya más amenas, adelante, bienvenido. El humor es parte del mexicano, sinceramente. Todas las fotos que se distribuyeron, por ejemplo, de la revista Times, salió nuestro querido presidente en la portada, ¿y qué fue lo que sucedió? O sea, todas las bromas y todas las ediciones que hicieron, en lugar de decir salvando a México, decía vendiendo a México. Vendiendo a México. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se publicaron en Facebook, en Twitter y pasó por todas partes. Y ese, justamente todo ese tipo de aplicaciones, como viene siendo NineGag y cosas que tienen imágenes, pueden ser también una fuente rápida de lo que sucede en el mundo. Porque los famosísimos memes. ¿Qué haces memes? Hace meme de un presidente, ¿no? Por ejemplo, la visita de Peña Nieto a Estados Unidos. Uno de los memes fue que Peña Nieto le pregunta a Obama, oye, ¿te pareces a Baltasar, al rey mago? Y yo, no, bueno, pero son fuentes extraoficiales. Yo no sé si dijo eso, ojalá y no, Dios mío. Pero sí, cosas que la riega el presidente, inmediatamente van los memes, pum, pum, pum, pum, pum. Yo dudo que eso haya sucedido, a pesar de que era el 5 de, el 5 de enero cuando fue su visita, ¿no? Yo también espero que no haya sucedido. 5 o 6 de enero. Sinceramente ya no sabemos ni qué pensar. Omitimos comentarios, ¿no? Exacto. Pero fíjate que hablando de periodismo y de las redes sociales, por ejemplo, ya muchos periodistas se cuidan mucho de cuando les llega un Twitter, les llega un mensaje, de decir algo si no es verídico. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Osama Bin Laden. Ya estaba en las redes. Y por ejemplo, era los periodistas de no me acuerdo en qué país, que fue en Turquía, que lo asesinaron, si mal no recuerdo. Entonces ya estaban ahí varios mensajes y todo, y muchos no se atrevían a decirlo hasta que no hubo periodistas de nombre que lo empezaron a publicar en sus mismos Twitters. ¿Sabes quién fue el que dijo que Osama Bin Laden había sido ya dado por muerto? Fue un ciudadano con un celular y una cámara de video. Es impresionante la herramienta que tiene. Cualquiera puede dar una noticia. Y es impresionante, la verdad. Sí, eso es cierto. O sea, realmente, pues lo que se puede hacer para ustedes los periodistas con un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente. Pues bien, amigos, nuestro querido productor David Magallón, como siempre en los atrás de toda esta estructura, siempre apoyándonos, me ha cortado otra vez el tiempo y me está mandando un corte. Gracias, David, por todos esos favores que siempre nos haces. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. Pues bien, amigos, estamos aquí continuando con el licenciado Luis Ulloa, periodista. Aún está parando sus pininos para ser uno de los mejores periodistas de México y, ¿por qué no decirlo?, que pueda ser un periodista internacional de gran calidad. A eso le andamos tirando ya, justamente terminando con la tesis. Qué bueno. Pues, ¿qué tal? Estábamos platicando, por ejemplo, de un teléfono. Lo que se puede hacer con un teléfono para ustedes como periodistas. Y también estuvimos platicando sobre la libertad de expresión. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la libertad de expresión, ¿quién fue el presidente que realmente dijo, se acabaron? Yo sabemos que todos se supone que en México había libertad de expresión. Pero ¿tú recuerdas qué presidente fue el que dijo, se acabó toda la reprimenda? Y ahora sí, vamos a realmente abrir toda esa libertad de expresión. A ver, vamos a ver. Libertad de expresión. Fue Carlos Salinas de Gortari. Sí, iba a decir justamente Fox. No, Carlos Salinas de Gortari, cuando estaba, ganó, dijo, antes de ganar, dijo que él iba a dar libertad de expresión a todos los periodistas. La dio, efectivamente dio esa libertad de expresión. Por esa libertad de expresión fue preso su hermano. Raúl. El siguiente sexenio. Es culpa precisamente. Entonces todos los periodistas pues se fueron a ver todo ese tipo de cosas, de qué hacían los políticos y todo. Y ahí empezaron a hablar sobre narcóticos, sobre presidentes, sobre gobiernos y todo. Y ahí fue cuando empezaron a sentenciar a varios. Hay muchas irregularidades hoy en día. Y desde siempre, sinceramente desde siempre, no voy a mentirles. ¿Qué será? Después de la Revolución Mexicana, ya que sus causas fueron múltiples y hubo varios pleitos después de la Revolución. Que Zapata quería la tierra para los que la trabajan. Madero quería un Estado democrático. Carranza igual. Era como, entre los mismos caudillos empezó a ser un conflicto. Cabe mencionar que todos acabaron muertos. Sí. Asesinaron, el último fue Obregón. Desde Elías Calles, cuando establece lo que viene siendo hoy en día el PRI, las cosas ya se empezaron a ver como se ven ahorita. Calles, después de su mandato, igual tenía la manita. Él decía quién iba, quién no, quién iba, quién no, quién iba, quién no. Lo que también me recuerda un poquito a nuestro amigo Salinas de Gortari. Pues mira, ahorita que dijiste Calles, me acordé, yo estudié aquí arquitectura en la Universidad de Anáhuac. Era su bisnieta de Calles la que estuvo estudiando conmigo, ahora sí que brazo con brazo, ¿no? Éramos muy amigos y pues realmente estudiamos juntos y me da orgullo decirlo porque a ella le daba orgullo decirlo, ¿no? Ellos no tienen la culpa definitivamente de lo que hicieron sus ancestros. Es otro punto al cual también nos tenemos que meter mucho en eso de que no porque tu papá haya sido así, tú vas a ser así. O sea, tampoco. Claro. Pero sí fueron las cosas que dejó justamente la historia de México en cuanto a la política. Hablabas de Carlos Salinas y su libertad de expresión. Porfirio Díaz quemaba, asesinaba a escritores, diarios independientes. ¿Por qué? Porque toda esa enfermedad del poder que al final de su periodo presidencial de 1905 a 1910 generaba, porque ya era tanto, no sé, yo creo que uno se corrompe cuando busca, mejor dicho, cuando tiene todo eso. Y hablar mal del presidente en ese entonces era pena de muerte. No porque lo marcaba una ley, sino porque Díaz, a pesar de que se denominaba presidente, era un monarca. Sí, claro. Se hacía lo que él decía. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si vamos a hablar un poquito de presidentes y de Porfirio Díaz, yo siento, y justamente fíjate cómo son las cosas, el día de ayer estaba yo comiendo con mi esposa y estábamos platicando precisamente de eso. Si Porfirio Díaz hubiera seguido así, y si esa situación hubiera trascendido, como realmente él, ¿Qué fue lo que trajo? Trajo primero el Palacio de Bellas Artes. La electricidad. Trajo la electricidad, trajo la lectura, trajo el idioma francés como un segundo idioma para México, no el inglés, claro, el francés, y muchas otras cosas. Fíjate, era, a pesar de todo lo que era, se sabía que no era un presidente corrupto como fueron muchos, como nació el PRI, ¿no? En un momento dado. ¿Qué hubiera pasado con México si hubiéramos seguido la política de Porfirio Díaz? Yo creo que muchas cosas buenas hubieran... Adiós, Obama no hubiera sido nadie. Putin no hubiera sido nadie. ¿Ok? Y a lo mejor ahorita, por decir, Peña Nieto, quien es el presidente, hubiera sido el ahora sí que el rey del mundo. Claro. Como ahorita está considerado Putin, ¿no? Porque justamente sí, México tuvo su primer superávit, su primera... superávit es el... Bueno, que es realmente de todo el dinero que se utiliza, hay ganancias. Claro. Hubo números verdes. Es con él y con Fox han sido los únicos que donde realmente no hemos quedado tablas o abajo. Y eso fue claro en sus primeros años. Ya cuando te empiezas a meter un poquito de mira lo que yo tengo y cuando ya olvidas al pueblo, porque eran 900 y tantas familias las que gobernaban México. La vida del campesino era miserable. Pero fíjate que yo siento que él trajo la educación y el campesino hubiera sido educado. Lo iban, esa era la tirada de Porfirio Díaz, educar al mexicano, no importa si trabajaba en el campo o no. Esa era su tirada. Para la gente y los analistas y quienes realmente conocieron su biografía, esa era su tirada, enseñarle a la gente y sacar a México. ¿Quién fue el que asfaltó las calles? Sí, justamente. No se acostumbraban en muchas partes, ni siquiera en Estados Unidos más que en las grandes, claro, ciudades. Y hizo muchas cosas demasiado buenas para México. Al final de su ya de su periodo, se volvió loco. Hicieron muchas personas, personajes en la historia política de México que me atrevo, todavía están aquí presentes, que se vuelven locos. Que a cada rato están, no, que ahorita soy senador y que luego me voy de presidente del partido y después me agarro un pequeño sindicato y se vuelve, hay gente que se vuelve loca y realmente uno paga, yo creo que los impuestos que tanto tú y yo pagamos, Abraham, es para que funcionen, son para que funcionen. Sí, eso es cierto, ¿no? Y mucho del presupuesto, por ejemplo, de ahorita es no nada más de los impuestos, es del petróleo. Y con todo lo que ha bajado el petróleo, pues ahora a ver si no nos suben los impuestos, ¿no? Y ahí va ustedes como periodistas decir, ahora ser, o somos amarillistas y echamos de cabeza al gobierno, o lo apoyamos y decimos, vale la pena los impuestos porque nuestros impuestos están trabajando. Pues realmente los impuestos no trabajan. Seamos sinceros, los impuestos no trabajan. La verdad, tengo la necesidad de... Y, como dice, el pueblo debe saber, la vida de un diputado, la vida de un senador, viven como jeques. Es cierto, y más con los plurinominales, a mí esos me revientan, porque no fueron elegidos por el pueblo. Ahí el aspecto de los plurinominales podría variar, porque son los que representan a las minorías que nadie toma en cuenta. Es el único aspecto positivo que yo le veo. Ahora, hace no mucho... No voy a decir marcas ni nombres. Un servidor público saca, un diario, le toma una foto a la colección de relojes que tiene. Desde los 50 mil pesos hasta los 750 mil pesos. ¿Cuánto gana un funcionario público según las estadísticas que salen en el internet más que nada? No, pues ponle tú que alrededor de unos 120 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto te gusta de prestaciones? De prestaciones sí. No tengo idea. Bueno, te voy a decir, un político, un diputado, gana alrededor de 200 mil, poquito menos de 200 mil pesos mensuales. Y un senador, casi los 300, rebasa los 300 mil mensuales. Eso de salario, ¿ok? Y aparte sus prestaciones, sus tres meses de aguinaldo, sus coches de fin de año... Y todo ese tipo de cosas. Y aparte les pagan la seguridad, les pagan a los secretarios, pagan todas sus oficinas y todo lo demás. No les cuesta nada, claro, todo es para su bolsa. O sea, realmente, y saques 700,000 pesos un reloj. Yo digo, ok, yo si me quiero ver fino me compro un reloj de 2,000 varos y ya. Digo, mira, no, de hecho no uso ni relojes, mira. Te enseño mi muñeca, no uso relojes. Pero se me hace un... Es exagerado todo eso. La vida que llevan ellos es muy, muy exagerada. Y lo peor de todo es que no trabajan los 365 días. Ellos trabajan por... Iba a decir semestres, pero no son semestres. Ellos por periodos. Y realmente sus periodos son muy cortos. Son de 3 meses. Más o menos al año están trabajando pasado los 6 meses. Yo creo que en días no creo que trabajen los 6 meses completos. No, y... Porque además sus vacaciones son muy largas. Si se dan sus periodos de vacaciones, que son en verano, dicen, ay no, ahora sí vamos a terminar con el presupuesto y entonces en diciembre no trabajamos, pero trabajan 4 o 5 días seguidos, no voy a dormir, no nada, pero pues igual, trabajar 4 o 5 días seguidos en diciembre sin dormir a todo el periodo que tienen así. Yo creo que el puesto del funcionario público debe ser, a mi parecer, el... No sé, el de más arraigo que tiene con el país, el de más orgullo. Eso yo lo tomaría de esa manera. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para el pueblo. Tú le estás dando a ellos, ok, ¿qué es lo que necesitan? O sea, yo, sinceramente, yo no dejaría que mi pueblo muriera de hambre. Claro. No soy tampoco. Lastimosamente no soy político y aunque fuese político me hubieran hecho a un lado porque así es el sistema. Si no estás con ellos, te vas. Yo sería un dictador. Ah, un dictador. Y no... Yo sería un dictador. A mí, yo sí he pensado, por ejemplo... Yo sé que toda la gente necesita trabajar. Cierto. Pero esos mercados sobre ruedas y todo ese tipo de cosas, yo así honestamente, la gente me va ahorita a criticar. No, y no, espero no. Sus críticas por correo electrónico o por Twitter. Yo llevaría palas mecánicas y arrasaría con todo eso, con camiones atrás y vámonos. Levantas con palas mecánicas todos esos mercados sobre ruedas, todo ese tipo de tianguis que hay en la calle, vendedores, todo, ambulantes, todo eso, y al camión para atrás. Es que tienes que formalizar todo ese tipo de negocios, ese tipo de cosas. Y como tú dices, a lo mejor se podría regular los impuestos y buscar un México mejor. Claro, y se puede, pero no quieren. Es la triste realidad, aunque se escuche feo y que me digan, no, es que... Y los discursos que se dicen, no, yo voy a mejorar a México, tómale con el dedo, viejo. ¿Qué pasa? Ahora, yo voy a apoyar tu tema de dictador. ¿Realmente México está listo para una democracia? Es lo que mucha gente que estudia la historia se ha preguntado desde 1910, cuando, con ese cambio. Realmente... toda la gente está... Mira, para tener una democracia deben estar informados. Sí. Debe haber una participación ciudadana tremenda. Y sobre todo, el ciudadano debe de exigir. Nosotros nos quedamos callados. Realmente no estamos... A mi parecer, siento que haría... No soy... Cabe mencionar... Sí, voy a decir un bando. Pero no voy a decir partidos políticos porque realmente no existe uno así tal cual. Claro. Yo considero que una izquierda firme... una izquierda firme, pero un poquito más centralizada, dándole no tanto hacia algo de Corea, algo así. No. Una izquierda que realmente ponga a trabajar al pueblo es lo que se necesita. No, necesitamos alguien fuerte. ¿Tú crees? Yo siento que la democracia no funcionaría correctamente en México. Y como tú dices, una izquierda firme, no siento que a lo mejor quieren darle voz al pueblo. Pero en realidad yo siento que... Quieren hacerla pasar como Robin Hood, ¿no? Quitarle al rico para darle al pobre. Pero yo siento que le quieren quitar al rico y dejar al pobre como está. Esta es la izquierda que muchos partidos políticos tienen, la idea de eso. Pues sí. Pues bien, amigos, nos vamos de nuevo a un corte y continuamos en breve. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ @eliteespacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Seguimos aquí en Elite Espacios y ahora estamos en nuestro bloque de siglo XX, en donde vamos a platicar, bueno, como ya lo empezamos a hacer un poco atrás, sobre el periodismo en México, en el mundo, en el siglo XX. Pero vamos a dar, por ejemplo, como antecedente, ¿cómo surgieron los periódicos? El nacimiento de los primeros periódicos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? Pues les voy a decir. Hice mi tarea, Luis, para que veas cómo sí la hice. Una fría tarde de noviembre de 1588. Estoy hablando 1588. La taberna de una aldea en Somerset estaba muy concurrida, mucho más que de costumbre. Los parroquianos estaban especulando sobre el resultado de la batalla naval entre la flota británica y la de Felipe II. Pues en ese momento llegó un acaudalado abogado de la región que leyó en voz alta un boletín recibido por correo desde Londres esa misma mañana. Y así despejó todas las dudas al conocer la victoria inglesa. Los saudianos prorrumpieron en vitoreos y todo ese tipo de cosas. Ese fue el boletín que originó el primer periódico en el mundo. Qué increíble, ¿no? Y pues a raíz de ahí surgieron todos los periódicos en diferentes países. Y México no se quedó atrás. ¿Cuándo surgió el primer periódico en México? Pues fue la Gaceta de México, con las noticias de la Nueva España, y salió a la luz el primero de enero de 1722. Constaba de 8 páginas, aparecieron los primeros 6 números hasta junio del mismo año, uno mensual. Pues ahí, a partir de ese uno mensual, de un periódico mensual, le cambiaron el nombre y ya se llamó oficialmente la Gaceta de México, y a partir de ahí empezó como periódico y fue concebido originalmente como una especie de memoria de la corte virreinal, y en realidad pues de ahí en adelante ya después, bueno, la Gaceta de México se convirtió en diferentes nombres, empezó con diferentes situaciones y son los primeros periódicos que tuvimos en México. Así es. El problema ahí era que para leer tenías que o ser de la realeza o tener un padre adinerado, porque sí, la educación en esos tiempos no era para cualquiera. Hoy en día, gracias a Dios, se puede tener un sistema educativo abierto. Eso lo discutiremos, qué tan bueno o malo es. Pero sí, el leer era un problema. Claro, para quienes estaba. ¿Sabes cuándo desapareció la Gaceta de México? ¿Cuándo desapareció la Gaceta? No me lo vas a creer. El 2 de enero de 1810. Justamente. El 15 de septiembre en la noche tuvimos el grito de independencia, ¿no? O sea que ya venía desde un poco atrás esa situación de independizarse y todo ese tipo de cosas. ¿Y quién realmente pues motivó que desapareciera? Pues realmente la insurgencia mexicana, ¿no? Definitivamente. Color de rosa. Muchas veces escuchamos, no, todo es color de rosa en las noticias. Hay veces que realmente no es así. Para hablar hoy en día en los periódicos, Abraham, yo quisiera preguntarte algo. ¿Tú consideras que los periódicos mexicanos son buenos? ¿Los periódicos mexicanos? Son buenos. Yo siento que sí dicen mucho sobre la historia de México, sobre muchas situaciones. Claro, hay amarillismo en muchas situaciones. Algunos dedicados, por ejemplo, a diferentes partes. Todos los periódicos tienen, ahora sí que su primera sección como periodista, yo no sé, pero ahí te va. La primera sección, obviamente, la sección cultural, la sección de sociales, la sección de entretenimiento y todo ese tipo de cosas. Yo siento que muchos periódicos sí son buenos. Hay periódicos en que están especializados, por ejemplo, en economía o en finanzas o en diferentes cosas. Y si te pasan, por ejemplo, pues el de finanzas te pasa todos los resultados de la bolsa y cómo van las cosas, ¿no? Ahora, la cosa es que el índice de lectura de los periódicos es paupérrimo. Paupérrimo. Realmente no tenemos una estructura... Bueno, somos parte del G20. Yo creo que deberíamos tener fácil un periódico que se vendiese más de... al día, 1,000,000 de ejemplares. No tenemos uno así. No, no lo hay precisamente por la misma competencia y el mismo amarillismo. Unos echan tierra con otros. Y además... hoy en día ya la gente se informa por otro medio, como es el internet. El periódico, por ejemplo, el periódico de Seattle, el ahora sí, un periódico que duró alrededor de 250 años, cerró sus puertas para su periódico impreso hace aproximadamente año y medio. Y todo el periódico ya es por internet. Sí, mucho, es parte del negocio, es parte, más que nada de la transición. A mí, obviamente, me gusta más un papel, no sé, disfruto más un papel, no sé por yo qué. Yo también. Igual en libros y todo, no puedo leer un libro en la computadora, digo que me mareo, me aburro, no es lo mismo. Como que no yo soy igual que tú. Yo necesito el periódico para ir logueando y ahora sí, ves la noticia que te hace falta o que te mueve y la lees. En cambio, en internet no estás buscando algo, o sea, no lo siento. Si yo no lo tengo en las manos, no leo en internet una noticia. Y ahora ahí va el pequeño gran dilema que tengo yo, no sé los demás. Yo, como periodista, una frase hace unos, yo creo que 2 años, escuché una frase de un psicólogo español que dice, el periodista no trabaja para la audiencia, trabaja para el medio. Y ahora los tiempos han cambiado tanto que antes se decía lo que la gente tenía que escuchar. Ahora sí. Se dice lo que la gente quiere escuchar. Yo te lo iba a decir, pero no me atreví a decirlo aquí al aire. Y es realmente, es le llaman en el inglés le llaman el gatekeeping, el de que el medio no esconde, pero saca a la luz lo que la gente quiere. ¿Por qué? Para vender. Yo soy, bueno, estoy muy en contra de todo eso, porque realmente hay grupos, y grupos me refiero a una sociedad entera, dividida por distintos, por sus distintas profesiones, que necesitan saber cosas generales, que necesitan saber cosas, mejor dicho, que no les escondan cosas. Claro. Es lo que a mí me causa tanta rabia. Pues sinceramente. Sí. El ver pues ya... Sí. Es verdad que para mantener un periódico necesitas vender. Claro. Pero ya ve un poco más el negocio. En todos los aspectos. En vez de realmente generar una cultura... tanto política, educativa, social... porque son las partes que está dividido un periódico. Sí. Es cierto. Financiera también. Y entonces, pues, es cierto, porque ahorita, como tú dices, el periódico te da lo que tú realmente quieres saber, no lo que realmente debes de saber. Exactamente. Y que, por ejemplo, una sección de sociales, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ver quiénes son los ricos de México, cómo hicieron la boda, cómo hicieron el banquete, cómo hicieron X situación? ¿Qué quieres saber, por ejemplo, en artísticos, por ejemplo, en la parte de esto? Pues quieres ver qué está haciendo tu artista, claro, del día, ¿no? O tu cantante del día. ¿Y qué dice también la política? No, México va a trascender este año, según el secretario de Hacienda. México está creciendo, según el presidente. Realmente estamos creciendo. Así, es cuando me pregunto a mí mismo, ¿realmente estamos creciendo? ¿Realmente están diciendo todo esto? O sea, claro, un discurso político siempre te lo van a repetir de la misma manera. Más aquí en nuestro país, lastimosamente tenemos un régimen tercermundista que se basa en 10 aspectos de cómo hablarle al pueblo. No recuerdo quién es el autor intelectual. Chomsky. Chomsky tiene su decálogo de las 10, como las 10 versiones para hablarle al pueblo, para hablarle a un pueblo ignorante. Y yo me puse a ver, ok, Y sí, tenemos las 10, ya nos han dicho de todo. O sea, ya no saben qué más inventar hoy en día. Es cierto, con todo ese tipo de situaciones. Y volviendo, por ejemplo, pues el periodismo en el siglo XX, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Y como decíamos al principio, todos esos periódicos que nacieron, que no quisiera mencionar nombres, pero muchos nacieron ahí en la glorieta que actualmente pues se une la Peralvillo con el centro, ¿ok? Donde está ahorita el Caballito, muchos nacieron por esa zona y ya unos tienen hasta su programa de televisión, ¿sí? ¿Ok? Y informando, ¿no? Pero varios de estos que nacieron por esa zona empezaron a dar las noticias. Realmente qué, las noticias de México, y poco a poco fueron incrementando las secciones, como tú dices, que la gente quería leer. La gente, por ejemplo, cultural, yo creo que se hizo primero la sección de sociales antes que la sección cultural. No lo dudo ni tantito. La sección, por ejemplo, de lo que viene siendo cines, que ya existía el cine, todo ese tipo de secciones, la sección deportiva, antes que muchas otras secciones. ¿Dónde? Y terminaron saliendo las secciones, por ejemplo, de los diferentes estados que hay, te surten, por ejemplo, aquí en esta parte del Estado de México y te avientan la parte del Estado de México. Y el mismo periódico se va a Morelos y te avienta una sección Estado de Morelos. Donde sí estamos pa'l perro y así tal cual se lo digo. La sección internacional en México es muy mala. La verdad es muy, muy, muy mala lo que tenemos en sección internacional. Porque, bueno... Muy limitada. Sí. Y no te pasan noticias internacionales tan fuertes o tan grandes más que las trascendentales, que es lo que estamos hablando, como la del periódico, o la del terrorismo, o la de X. Pero no te pasan... ¿Cuántos extranjeros viven en México? Españoles, italianos, japoneses. Hay comunidades de casi todos los países en México y comunidades grandes. Y ahora la otra, ¿cuántos mexicanos viven en el extranjero? Es cierto, es cierto. ¿Qué es lo que yo al principio del programa lo comenté, ¿no? ¿Por qué nos han escuchado en varias partes en el extranjero? Al principio pues yo empecé a darle publicidad mucho a este programa por medio de algunos amigos. Un amigo en Holanda, por ejemplo, fue el que, si te platicara su vida, te quedarías con la boca abierta. Pero muy, fíjate cómo son las cosas. Ya te lo platicaré más adelante porque ahorita ya no tenemos mucho tiempo, ya vamos a tener que despedir el programa. Pero sí, muchos de estos extranjeros escuchan, no, más bien no escuchan sobre México más que lo que ven por internet. Exactamente. Sobre México. Porque así como aquí la sección internacional es muy pobre, en muchos países, por ejemplo en los europeos, la sección donde internacional los periódicos a lo mejor no es tan pobre, sí hay un poco más de información, pero no específicamente sobre México. Sí, no, y eso por las mismas agencias. Realmente México no es un país donde ocurran cosas extraordinarias. A mí me decían, por ejemplo, qué es lo que leían en los periódicos, que terminaron de decirlo. El narcotráfico mandó matar, no sé cuántos, hubo una balacera X, no sé qué. En Acapulco pasó esto. O sea, ciudades más o menos picos, y lo único que hacían era asustar al extranjero, claro, para poder llegar a México. Sí, sí, definitivamente. Y entonces, esa parte de internacional, México pidió, según hasta donde yo tengo entendido, que no se hablara tanto sobre eso, sino que se hablara sobre las cosas positivas de México. Y realmente se acabó México para los periódicos. Definitivamente. He tenido gracia y fortuna de tener amigos en el extranjero que me decían, oye, ¿y es verdad que pasa esto allá? Y yo dije, ok, no te voy a mentir, sí es verdad. Pero no pasa la zona que tú vas a ir a visitar. O sea, todos esos centros turísticos, a excepción de Acapulco, que alguna vez fue la quinta ciudad más peligrosa del mundo, me decían, no, pues en Vallarta, ¿qué tal está Vallarta? Vallarta está bien, tú tranquila. Ve, sí, claro. Visita. Pero sí hubo un pánico tremendo, según allá me contaban, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, Acapulco. Ahorita, por ejemplo, lo que fue diciembre, dicen que fue espectacular. Yo, de hecho, sí, ahorita no fui en diciembre, pero estuve en el verano pasado. Y realmente todo lo que decían de Acapulco, de X, para nada, ¿eh? siempre había gente, había policías, había todo esto, y pues siempre cuidándonos a todos los turistas. Pues bien, amigos, esto fue Elite Espacios. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Abraham, gracias por la invitación. Gracias, David, como siempre. Muy buenas noches. Gracias a todos por escucharnos. Nos escucharemos la próxima semana, pero antes de irme rápidamente les voy a decir, la próxima semana vamos a tener un gran programa sobre la legalidad en las construcciones con la licenciada Laura Flores, y una semana después va a regresar aquí otra vez Desiree Navarro, y vamos a tener un programa súper especial con ella. Buenas noches, hasta la semana que entra. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo. De nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.